Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Infocast EEA. Saludos, mi nombre es Luis Méndez y a nombre de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola queremos desearles a todos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Queremos recordarles que el próximo año regresa a Infocast EEA con nuevas conferencias y entrevistas. Para que sepas específicamente cuándo regresamos, síguenos en Twitter o suscríbete a través de iTunes y la dirección del podcast es www.infocastea.uprm.edu. Gracias por el apoyo que siempre nos han brindado y nos vemos en el próximo episodio de Infocast EEA. Oh,